canceling the apocalypse. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, según sea el uso horario en que estén actualmente. Bienvenidos a este su podcast de prueba. En esta ocasión nos acompaña desde un lugar recóndito en la Ciudad de México, el Feo. Tenías que presentarte tú primero, güey. Bueno, les saluda el Feo desde un lugar recóndito de la Ciudad de México, no tan recóndito. Desde el otro lado de la ciudad, más lejos de la mano de Dios que nada. Mi amigo Yudiel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, aquí. Yo sí estoy fuera de la ciudad, ya estoy en el área conurbada, en los suburbios. Ah, sí, claro. Así le decimos al Edomex. Sí. ¿Qué onda, cómo estás? Bien, ya ves. Al menos ya no estamos sufriendo con la lluvia, que hace rato estaba lloviendo un montón. Sí, y acá llovió también bien fuerte. Le dio amenazas de granizo, según lo que leí. No, no manches, ¿neta? Sí. Es desde la mañana, así de que en la tarde habrá granizo y tormentas fuertes. Pero por ejemplo, ayer ya ves que llovió bien fuerte en varias partes, aquí no. Ayer por acá llovió toda la noche. Acá como. O sea, de ayer para amanecer mañana. De ayer para amanecer hoy. Llovió toda la pinche noche. No, acá empezó como a medianoche, nada más. Pero... ¿Y cómo andamos, aparte de estar sufriendo los problemas técnicos de los demás, güey? No, estuvo... Está criminal. Si de por sí este ha sido un año pesado y difícil, esta semana ha estado peor. Tengo una recomendación para todos los escuchas. A ver, cuéntala. Si les llega un correo raro con algún link exótico, no le den clic por piedad... Sentido común, no saben todo lo que pueden perder con eso. Exactamente. Y yo les diría también que chequen bien de dónde viene, porque puede no ser la dirección oficial, por ejemplo, no sé, puede no ser bancomer.com. Puede ser bank0mer.com.net.mx. Que todas esas, como para dar el gatazo de que sí viene la dirección de Bancomer. Chéquenlas bien, si han recibido algún correo así que su cuenta bancaria está medio rara, o tienen un depósito, o un pago, o cargos no reconocidos con direcciones medio raras, de PayPal, o PayPal, o algo así, cualquiera de esas direcciones medio raras. No descarguen nada, no vean nada, ningún PDF, ningún doc, nada. Les puede ir muy mal. Sí, y ponen a sufrir a la gente de IT. ¿Qué culpa tienen? Inocentes criaturas. Ya ves, para eso sirven las máquinas virtuales. Puedes echarlas a perder y te ríes de ellas. Sí, sí, sí. Pero sí. De hecho, de eso ya de la que te mostré ya tengo un clon. Ah, ok. Puedes hacer clones. Bien chidos, bien fácil, nada más le das clic derecho, clonar máquina, ya. Como para trasladarlo a otro lugar, para tener otra máquina de respaldo igual. Por cierto, no me quedó la de Windows 98. ¿No? No, se ve como de... no se ve bien el video, se ven 16 bits. 16 colores, ¿qué pedo con eso? No, la nostalgia nos puede salir caro. Sí. Sí, pero cuéntanos, ¿para qué querías instalar un Windows 98 a estas alturas de la vida? Ah, pues para jugar un juego muy raro que acabo de descubrir que apenas el año pasado lo... Ya está en Steam. Cuesta como 100 pesos. Pero te digo, está en Steam y al parecer ya tiene multijugador. Y apenas lo acabo de descubrir. Tal vez lo compre, porque... Pero quiero jugarlo primero para desempolvarme. Y y volver a jugar ese juego. Y de hecho, es que sabes que esa empresa desarrolladora desapareció. Sí, pues ya. Ahorita ya quién. ¡Hola, Misfit! Está chido. Oye, tenemos que agradecerles a la Tortulia por recomendándonos esta aplicación, ¿eh? Sí, la verdad está funcionando bastante bien. Sí, no me está cortando nada. Se escucha bien el audio, el video, sin pedos. ¿Estás desde el teléfono o desde cámara? No, desde cámara. Ah, mira. Sí, sí, se llama Zoom. Zoom, ajá. Para que lo tengan en Zoom, cuenta. Z-O-M. Funciona muy bien. Como el villano de Flash. ¿Cómo lleno de Flash? No, como el villano de Flash. Ah, ya. No, ese es Zoom. No, es Zoom. Es Zoom. No, es Zoom. Es Joe Barzón, Zoom, ¿no? No, pero su nombre es Dr. Zoom. Flash Velo, búscalo, Flash Reverso. Ah, sí, tienes razón, es Joe Bar, Zoom. Se llama... Sí, se llama Zoom. Acabamos. Que es diferente del Reverse Flash. Es otro. Sí, porque el Reverse Flash es Hunter Solomon. Ajá. Ese se llama Eobard, algo así. Sí, está medio raro. Ya, olvídate. Vámonos al diablo con los universos paralelos de DC y de Marvel, que están tan de la chingada. Es todo un mundo entrarle. Mejor sí, vamos a darle a otra cosa. Vamos a darle al tema que venimos hoy. Sí, que viene siendo la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Exactamente. El bonito mundo de YouTube. YouTubers y demás plantas nocivas. Sí, nos faltaron los latinos. Vamos a empezar con los latinos. ¿Tú me traes algunos que tú sigues? Mauricio Suárez. ¿Quién es Mauricio Suárez? Este es un mexicano que ahorita está radicando en España. No he investigado demasiado sobre su vida, pero he visto fotos de él con Maussan, por ejemplo. Como que en su juventud se dedicó a esta parte del misterio. Aquí en... ¿cómo se llama el programa? ¿Tercer Milenio o Cuarto Milenio? Tercer Milenio. Algo así. Pero ahora tiene un canal que es... ¿Ahora ya es serio? Ahora ya es serio, ahora ya está en todo lo contrario. Ahora se dedica a hablar de... pues sí, hablar de las cosas falsas, contra la meditación, contra las dietas raras, sí, desde un punto de vista más, más científico. Entonces, es bastante interesante. Tiene, sus videos no son largos, son de 15-20 minutos. Y es bastante, bastante interesante. Tiene, saca buenos temas. Por ejemplo, tiene uno sobre el New Age. Me llama la atención que dice "Don't panic about López Obrador" de hace un mes. Fíjate, ese no lo he visto. Uno de sus programas se llama "El Rey va desnudo", así haciendo alusión a al famoso cuento, donde todos ven que el rey va desnudo, pero nadie lo dice. Entonces, de hecho, tú me lo habías puesto como "el rey va desnudo", ¿no? Sí. Sí, volvemos al tema. Digo, de que no sé cómo funciona YouTube. ¿Ves? No manches. Sí. Entonces, pues, a eso se dedica. Digo, he leído que lo critican así otras gentes dedicadas al escepticismo. Pero, digo, no he investigado demasiado su biografía. Pero, pues, este canal habla de cosas interesantes, tiene buenas cosas. Ya. Otro que me dice son los forasteros. Sí, los forasteros. Este es un programa semanal que se transmite por YouTube. Este es de gente de cómic mexicano. Está, por ejemplo, Humberto Ramos, que trabaja en Marvel. Está, por ejemplo, Edgar Clement, que es la que es considerada el mejor cómic mexicano, que es Operación Bolívar, es de él. Y hace talleres y así. Ya no saca tantos, no ha sacado más, muchos más cómics, pero los que ha sacado son muy buenos. Y él se dedica a dar talleres para creación de cómics, para generar más pues más mainstream, más autores, más contenido. Y hay otros que también se han dedicado a esta parte, como Olea, Pinto, Tron, que no son tan famosos, no han hecho cosas tan interesantes, pero por ejemplo uno tiene una editorial pequeña donde sacan Parece cómics. que saca videos cada un video cada semana, ¿no? Sí, de hecho transmiten en vivo los martes en la noche No, sí se la. y ahí queda. Sí, casi como podcast. 2 horas se lanzan hablando esos tipos. Sí, y ponle parte de estos son los que participan o son los organizadores de la Conque. Pues sí, a ellos sí vale la pena verlos. Sí, digamos, a pesar del bagaje, de que todos están inmiscuidos en el mundo del cómic, no necesariamente hablan de cómics. Digamos, te dan las noticias de la semana del mundo del cómic, pero de repente se sueltan a hablar de pues ahora que estuvieron las elecciones, hablaron un montón de política. Y por Mira. ejemplo, el Clement tiene, así le gira muy, muy cañón la ardilla. Saca unas opiniones y unos puntos acá bien, bien chidos. Luego O hablan de sea, no, nada como música. nosotros. Exacto. Todo es lo contrario. Entonces, ese es Sí, güey. bastante interesante. Este sí es largo. Como dices, Sí. casi puede llegar hasta 2 horas. ¿Es como para escucharlo tipo podcast? No. Sí. ¿O tienes que verlo? No, no necesariamente. Son básicamente un grupo de amigos sentados alrededor de una mesa con sus cervezas, su whisky. Le entran mucho al whisky. Y ahí se dedican a hablar de las cosas que van pasando. De Ah, repente. mira, como grabarnos en una reunión desintegrada. Sí, quién sabe qué pasaría con eso. No, pero ahí sí. No, el problema de eso es que no tenemos coordinación, güey. Todos están hablando al mismo tiempo. Sí. Ahí tendrías que ser, no sé, una mesa, poner micrófonos, todo muy pro. Y ahí sí, más o menos, yo creo que funcionaría. Como los de combustible, ¿no? Sí, hoy sería un buen Que deberían. experimento. Sí, los de combustible deberían grabarse hablando de estupideces. Ah, no es ¿Ya lo que ves que hacen no les funcionó el normalmente. de contra? O ¿No les funcionó sus estupideces, sketches de contra y así? espontáneas. Exactamente. Y bueno, el siguiente son 5 preguntas incómodas. Sí. De hecho, yo los empecé a ver recién este año. Y no está tan mal, ¿eh? Sí, no, pues están bastante bien. No sé de dónde sean, si son venezolanos o de dónde. No, son yo creo que de Colombia o algo así. Sí, de Porque alguna. tienen buena producción, no tienen acento venezolano para nada. Sí, pero sabes que eso se puede trabajar. Ay, sí, pero la chava que hace esto no, obviamente no. No lo tiene. Y de hecho no se le nota un acento así de algún Característico. país característico, ajá. Más se le nota más al neutro, al de colombiano, mexicano, no sé, pero bueno, está interesante. Sí, esos son videos cortos igual. Se Sí, basan en cinco. no llegan a los ni a los 15 Sí. minutos. Entonces se dedican a hablar de algún Aunque tema en particular y le hacen preguntas, pues de sentido común, podría decirse. Por ejemplo, te hablan, sobre los 5 preguntas millennials. incómodas de los millennials. Me gustó el de 5 preguntas incómodas sobre el MGTOW. Es Men Going Your Way. Los hombres van por su propio camino. Es como el antifeminismo. Los hombres nazis. No, pero como de. Ah, sí, pues no nos quieren, pues nos separamos ya. Sí, no las Ustedes ahí, nosotros necesitamos. ya. Sabes que no es cierto, Sí, pero. auguro poca vida para este movimiento. Sí. No veo una continuidad en el tiempo para Sí, ellos. eventualmente se van a extinguir. Entonces, sí, es bastante recomendable. Así, exactamente. Otro que también está pegando, bueno, no pegando tanto, pero sí ya tiene sus añitos trabajando, es cordura artificial, Esquizofrenia Washingo. natural. Esquizofrenia natural, Washingo que odia todo. Me gustan algunos videos de Washingo, ¿eh? De hecho, yo lo encontré por su video de odio a los memes. Eso no los he visto. Ay, está muy bueno, güey. Está muy bueno, chécalo. Se llama Odio a los memes. Y por ejemplo, algo que por ejemplo a mí me caga, me recontra caga, son los idiotas que usan el 2.V, el Pac-Man. O Ajá. sea, Es algo de tan pinche viejo como que neta no los yo no los respeto mucho, la verdad. Los tolero, pero no los respeto. No puedes tomar en serio a alguien que escribe, "Oye, güey, me pasas tu tarea?" o no sé, o que termina todas las frases con sus dos puntos V porque cree que es gracioso. Me caga, güey. Pero bueno, ya. Te digo, ese tipo es lo único que tiene es que es aguantar su voz de intelectualoide, que dice que es su voz natural, pero ya vimos que no es. Sí, ese es como un Que hándicap. Cuando recién lo empiezas a escuchar, te hablas de que, ah, hola, hoy vamos a hablar acerca del existencialismo. no, pero tienes que poner voz así grave. Hola, hola, hoy vamos a hablar del existencialismo. Cinco puntos que yo considero. Puta madre, Sí, güey. pero encontramos un video antiguo donde Sí. habla, donde es una charla con otra persona, Exactamente. entonces ahí se escucha su voz verdadera. Quitando eso, Sí. es bastante, bastante divertido. Bastante divertido, exactamente. Tiene cosas buenas, pero tiene puntos de vista interesantes. Pero te digo, nada más tienes que aguantar su voz de intelectualoide que la pone adrede. Sí, pero ya pasando eso, ya, eso es. Tampoco son videos largos, son de Nah, 10, no 15 llega ni a los 10 minutos. minutos. Tiene unos que te habla acerca de un, o sea, una corriente filosófica, por decirte, ay, no sé, ahí se me fue. Por ejemplo, no sé, te habla del minimalismo. Te habla del minimalismo en 5 minutos o menos. Y así te da un Ah, no, hay otro, resumen, así. hay un tipo que es de 3 minutos o menos. Órale, se la ganó. Entonces, pues así de 5 minutos o menos, te da así un panorama general y te da una muy buena bibliografía por si quieres ahondar más en el tema. Es bastante, bastante, bastante bueno. Este lo encontré por un podcast que grabó con Quetzal. Ah, ya. Bueno, ahorita voy a dar algunos programas. Pero bueno, quiero que veas un video. Te voy a mandar el link de precisamente de 3 minutos o menos para que lo veas. Está bastante cagado, güey. Y Okay. bueno, mientras tú lo ves, yo quiero hablar de más que nada. Ahorita vamos con algunas tendencias. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita las tendencias en México. Ah, qué bonitas las tendencias que hay en México. ¿Qué haces, amor? Nada, viendo zapatos, videos virales. Hace un día y tienes 178 mil visualizaciones. Esto va a ser importante más al rato porque vamos a, a explicar lo que significan las visualizaciones en dinero, sobre todo en México y más o menos como cuánto se gana siendo youtuber. Ahorita está, obviamente, presentamos el iPhone XS, el XS Max y el iPhone XR, que ese iba a ser mi rant del día de hoy, pero pues por cuestiones de tiempo y que no me apetece hablar de Apple, nah. Otro clickbait, el 5 rostros famosos al fin revelados, Draw Blocks. Ah. Tu cuerpo no podrá con tanta incomodidad, juega Germán. Super Pancake de Minecraft. ¿A qué sabe? Pancake Art Challenge. Tortita Minecraft. Si neta. No puede ser. El Chapucero Today. Morena cae en la trampa de Rosario Robles y su estafa maestra. Mira, algo bueno que veo en tendencias, que no está tan, no se ve tan mal. Gorillaz Trans, el video oficial. Hace 7 horas, ¿va? Bueno, no está tan mal. Entonces. Otro del que vamos a hablar, tu Cosmópolis. Así es el nuevo iPhone, cuesta $1,000 y no es como nadie esperaba. Ah, el clickbait. ¿Terminaste de ver ese video? No, Ni lo viste, ay, no me güey. llegó. Te escribí aquí en el chat, güey. Ah, ¿Ya lo viste? no lo Dale veo. donde dice Ah, abajito, de allí chatear. donde dice chatear o alt y h. Ahí lo están esperando en el WhatsApp. Ah, no, te dije aquí en el Zoom. Para que veas el 3 minutos o menos. Este es hentai en 3 minutos o menos. Está bastante cagado. Bueno, Bueno, si quieres verlo, hacemos un corte rapidísimo. Y regresamos después de este corte súper rápido, que para ustedes fueron como 10 milisegundos, pero para nosotros fueron 3 minutos o menos. Y bueno, vamos a seguir hablando de los youtubers. Uno de los famosos, por ejemplo, Luisito Rey. Igual es mexicano, hace videos divertidos, family friendly, de 10 minutos para monetizar, tiene sponsors. Y pues, ya como ya tiene rato haciéndolos, pues son... están, entretenidos. Ya tiene su fórmula bien hecha. Tiene su fórmula. No vas a encontrar nada tan que no puedas ver con tu sobrinito de 12 años, güey. Por ejemplo, vamos a ver alguno. Vamos a ver Luisito Rey. ¿Cuáles son sus últimos videos? La ruleta de la muerte 9. Los polinesios. Ali Ivanova. Alex Casas. No sé quién sean. Sé quiénes son los polinesios, no sé quién es Alan Ivanova, no sé quién es Alex Casas. O sea, son como challenges. Ahí uno dice la malamante concha de Matilda, Luisito Rey. Son sketches divertidos, supongo. Pero como te digo, ya tienen ya tiene su fórmula, ya tiene sus sus suscriptores, que son más o menos unos 8.5 millones de suscriptores. O sea, no es nada despreciable para nada. Sí, ¿no? Bastante buenos. Bueno, no lo he visto, este nunca lo he visto. No lo veas, no tiene mucho caso. Por ejemplo, otro que son es bastante importante es Dross. ¿Quién no conoce a Dross, por Dios? Yo lo acabo de conocer. ¿Conoce a Dross? No conoces a Dross. Sí, oh, por Dios, qué perturbador. Solo he visto uno de él. Pero bueno, ya ves que sabes que es un tipo venezolano que creo que ya ahorita vive en Argentina. Empezó haciendo videos muy buenos, la verdad, están muy buenos, muy entretenidos, de terror, pero pues ganó fama y empezó a hacer tops, video reacciones. Antes hacía muy buenos troleos. Es bastante interesante verlo, sus inicios. Sí, no, el que yo vi fue de las, ¿cómo era? Los 5 criaturas más poderosas del mundo de Lovecraft, algo así. Que lo es, sí, o digo, más poderosos que Cthulhu. Sí, ¿ah, sí? Sí, sí, sí. Estuvo bueno, sí me gustó. Sí, te digo, hace buenos videos, tiene buen contenido. Tiene buen contenido el Dross. Y aparte no se me hace, y dice, vamos a hablar de alguien que un programa un canal de YouTube que empieza con Bada y termina en Boon. No podemos decir el nombre completo porque nos pueden estos tipos sí nomás nos demandan a su abuela porque no pueden, güey. ¿Por qué? A ver, explica. Se pelean con todo el mundo, amenazan a canales pequeños, con meterles strikes si los critican. Haz de cuenta que es el Televisa del internet, güey. Wow. Estos tipos son un ejemplo perfecto de monetización y de lo que no se debe hacer. ¿Estos son mexicanos? Sí, son mexicanos, tristemente, güey. Y tienen tienen una burrada de suscriptores, son casi 24 millones de suscriptores. Wow. O sea, al diablo. Pero son los masters del clickbait y son unos hijos de la chingada, la verdad. No, y suena que son bastante tóxicos. Bueno. Son súper tóxicos. Pero tienen muchísimas visualizaciones. Muchísimas. Muchas, muchas, muchas. En serio. Aparte porque son una empresa que se dedica a hacer videos y videos y videos y videos. Y alardea de que tienen somos el canal con más información. Con más vistas de en Hispanoamérica y México y la chingada. Les encanta alardear de sus suscriptores y de sus vistas. Si no es... Y sí, tienen. Son los masters de eso. Pero pues. Mira, te voy a leer alguno de sus títulos. ¿Cómo vender tu alma al diablo? Hace una hora. Algo increíble pasará en Tijuana, Ensenada y Mexicali. Adivina la canción, nivel extremo. Retos extremos. Kim Chantal versus su mamá. ¿Quién es así Kim lucirían Frank? Hoy estos famosos si no hubieran muerto. Sí, no mames, güey, neta, ya. O sea, son... ¿Quieres hacer clic en esos videos, güey? ¿Quieres hacer clic en esos videos? Y todos tienen más de este... A ver, vamos a ver, por ejemplo, este de cómo vender tu alma al diablo tiene 95 mil visualizaciones y fue hace una hora, güey. Wow. Uno de sus, vamos a ver, sus videos más de 1.7 millones de visualizaciones, 1.2, 3.1 millones, 5.9 millones de visualizaciones. Estos que sí, la neta, sí explotaron a un pobre perrito. Ella es muñeca, su historia te hará llorar. Y la vista previa al thumbnail es una perrita callejera. Bien desnutrida. Sí, bien desnutrida, la pobre. Y obviamente sacan su historia, cómo la ayudamos. Mira, ¿cómo se llama? Apoya a esta organización animal, podemos ayudar, vamos a salvar perritos y así. Porque, pues, mira, es bueno salvar perritos. Quien te diga que no tiene alma. Sí, de acuerdo. Pero explotar esto para sacar 5.9 millones de visualizaciones. Yo te digo, si lo que saques de ese video no se lo das íntegramente a los a la organización que ayuda a los animales que estás promocionando, la neta eres un hijo de puta. Sí. Sí, totalmente. Luego vamos a ver anótate ese video porque vamos a ver cuánto más o menos pudieron sacar acerca de eso. 5.9 millones de visualizaciones. Es una mamada. Otro que no es tan clickbait y se me hace un poco más ¿cómo te diré? Menos descarado es tu Cosmópolis. Como la revista. Había una revista que se llamaba Cosmópolis, ¿no? No me suena. Algo así. A lo mejor fue en los 90s. Que ya no estaba yo tan en la onda. Nunca has estado en la onda, güey. Es que luego cambió la onda. No, nunca has estado en la onda. Tú naciste, viejo. Sí. Lo sabes, eso es cierto. Y bueno, vamos a otro con precisamente los polinesios. Estos hacen sketches, hacen como, no sé, videoblogs. Yo creo. Son hermanos que empezaron hace como, no sé, 5 años. Pero ahorita ya tienen como 30. Y siguen con la misma onda de ser adolescentes de 17, güey. Ok. Sí, de estos sí vi uno. Sí, ¿sí los viste? Sí. De los mejores lugares para. Los mejores lugares callejeros para comer en Nueva York. Ahora que vienen las vacaciones, como todos podemos salir a Nueva York, pues ya sabemos en dónde ir. Claro. De hecho, estos tipos tienen varo precisamente gracias a su explosión en YouTube, ¿eh? Y obviamente su familia tiene varo. Pero pues no es como, por ejemplo, el Cordura Artificial. Que ese tipo sí, la neta, sí veía sus videos antes. Y bueno, pues la neta sí, güey, sí la ha trabajado y saliste de pobre, chido por ti, güey, me encanta eso. Pero, y ese güey sí sabe lo que es trabajar, güey. Sí. De hecho, este güey te explica muchas cosas de que, por ejemplo, un youtuber que vive de YouTube, por ejemplo, no tiene un horario, pero tampoco tiene prestaciones, güey. No tiene seguro social si te enfermas y también estás a merced de YouTube y de tus... Y de tus patrocinios, güey. Sí. Sí, sí, si te falla algo, pues adiós. Ajá, exactamente. Imagínate si, no sé, si se te quema la laptop o tu computadora. Porque una computadora para crear contenido no es barata, güey. Te lo digo ya, no es barata. Y sobre todo video. Uh-huh. Nosotros hacemos audio y, gracias a Dios, mi computadora aguanta sin pedos todo. Y también podría crear contenido, podría crear contenido en video. Me costaría un poco más, pero pues se puede. Pero tú sabes que si te llega a fallar la compu para eso, y eso es tu herramienta principal de trabajo, no son 2,000 o 3,000 pesos que le tienes que invertir. Sí. Es una mentada de madre lo que le tienes que invertir a una buena computadora. Pero, por ejemplo, estos tipos pues se graban en su iPhone. suben el video con a veces muy mal, muy mal audio, hay que decir la verdad. Okay. Y pues son family friendly y por eso se pueden monetizar también. Sí, bastante, bastante likes. Sí, bastante likes, bastante bastante lindos. Bueno, vamos a ver uno de los últimos. Este sí es bueno. Es el robot de Platón, que lo dirige Aldo Barda. No sé si has visto alguno de sus videos. No. Es muy interesante él. No, no lo conozco. ¿No lo conoces? No. Es divulgación científica, pero bastante interesante. Tiene dos canales, que es uno que es el robot de Platón y otro que es el robot de Colón. El robot de Colón es es como más como para niños, como para que vean animalitos, por ejemplo, ¿qué pasa con los caballitos de mar? Es un mini documental de 4 minutos. Uh-huh. O ¿qué pasa con las marmotas, con los perros, con los cuervos, con los megalodones? Ahora que están de moda. ¿Ahora que están de moda? ¿Están de moda? Sí, pues hubo una película, El Megalodón. Ah, sí, pero malísima, güey. Ah, pues sí, pero tuvo buena, buena recaudación. ¿A poco? Sí, sí, vi que le fue bastante bien. No la he visto, pero... Hay uno que me gustó y de hecho lo vi, que se llama ¿Qué pasaba con los herpetogaster? Que es medio... Son como animales prehistóricos medio raros. Mm. Muy... Tiene cosas muy buenas. Y precisamente en el robot de Platón tiene cosas más más del espacio, de la ciencia. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad del pensamiento? ¿Cómo afecta la emigración de los países económicamente? ¿Podría haber lunas gaseosas? ¿Qué videos reales de satélites existen? Okay. Cosas así que te explica muy que te las explica muy simplemente, como muy para que sea muy fácil de entender, sin tantos términos difíciles. Y con algo de humor, que su humor es malo, pero es bastante pasable. O sea, se compensa. Se compensa bastante, sí. De hecho, a mí me agrada el tipo. ¿De dónde tipo, es? ¿Mexicano? Mira, es creo que es peruano, pero vive en Nueva Zelanda. Órale. De hecho, fue con el... creo que él fue junto con el de ese de ciencia que hablamos la vez pasada. Ajá. El que hizo el sándwich más más grande del mundo. Porque él está en las antípodas de... creo que de Madrid. Ajá. Y dijimos, oye, pues si yo pongo un pan aquí y tú pones un pan allá, entonces es un sándwich nivel mundial. Y, digo, ¡ah! Y así explicaron, mira, las antípodas son estas, el mundo es redondo y así está la... Por ejemplo, explicaron, creo que la distancia de un lugar a otro. O sea, bastante interesante, güey. Sí, suena bien. Estoy viendo ahí uno que es la verdad sobre el agua líquida en Marte. Ajá. Ahora que ya estuvo de moda. Siempre había. Y todos entraron en pánico. Ay, por favor, ya sabíamos que había agua en Marte desde hace un chingo, güey. Sí, tú lo sabías, yo lo sabía. Pero a los periodistas les encantan ese tipo de titulares. Sí, no. Es lo malo de esta época, que todo es atraer atención, no importa cómo. Pero hay muy pocos buenos periodistas que quedan. Sí. Fernando Villas Villanueva es uno. Uh-huh. Sí, bastante bueno. Y bueno, yo creo que ya terminamos. Ah, no, me falta uno que es bastante importante. Hola, soy Germán, que hace videos exagerados, sketches, Draw My Life, gameplays, de todo. ¿Sí conoces a este chileno? No. Sé que existe, ¿no? Sé que he sacado libros, pero no, nunca he visto su canal. Bueno, pero no ha sacado libros tan exitosos como Dross. ¿No viste el mame de hola, soy Dross y este es la luna de Plutón? Sí. Ha vendido grandes. Creo que te va a gustar. Te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. El mame de la luna de Plutón. Está bastante bueno. Pero te digo, este güey tuvo un crecimiento bien cabrón, pero fue gracias a bots, güey. Y lo más loco fue que lo negó, dijo que no, le estaban echando arena y todo. Pues obviamente ya cuando tiene su audiencia, ya cuando tiene sus vistas, ya cuando tiene su público que lo defiende, pues ya le vale madres lo que le digan de él. Sí. Igual es muy family friendly, es entretenimiento en general. Misceláneo. Sí, misceláneo, o sea, lo puedes ver si tienes 15 años o menos. Cómo encontrar trabajo, la primera vez. Te digo, si tienes menos de 15 años. Sí, ¿eh? Sí, pues fíjate que es lo que he visto en esos, los más famosos, son así, para adolescentes. La generación Z, esa es la que está, les está dando muchísimas vistas, muchísimos suscriptores a lo loco. Sí. Y bueno, ya terminamos con los youtubers latinos. Ahora vamos a la monetización en YouTube. Los secretos oscuros de YouTube. No tan secreto, porque te lo dice Google. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Google y sus términos? Vamos a ver. El contenido debe ser apto para anunciantes. Apto para anunciantes significa que no abres temas polémicos, como las guerras, como racismo, que tu contenido sea precisamente family friendly, que no toques, que no incites al odio, a la violencia, que no hables de, por ejemplo, de política. No, o sea, temas que puedan causar controversia, no. El aborto. Exactamente. El mar de Bolivia. Exactamente, casos que no puedan causar controversia. A ver, otro, ¿eres el creador del contenido o tienes permiso para utilizarlo comercialmente? Puedes proporcionar documentación que pruebe que tienes los derechos comerciales de todo el contenido de audio y video. Hay una cosa con, por ejemplo, con los covers, que no puedes monetizarlos, porque no se considera que es tu contenido, ¿sí? Raro, pero así es. El contenido debe cumplir con las políticas del programa de socios, no vamos a entrar en eso, las condiciones del servicio y los lineamientos de la comunidad de YouTube. Nos reservamos el derecho de inhabilitar la monetización de las cuentas que no cumplan con los lineamientos. O sea que si quieren, pueden decirte, sabes que ya no monetizas nada, valiste. Como bien explicado Washingo, ellos están muy a merced de lo que diga YouTube sobre su monetización. Si YouTube mañana dice, ¿sabes qué? Ya no voy a monetizar nada, pelas, güey. ¿Y sabes? ¿Y a quién le vas a reclamar? ¿Le vas a reclamar a YouTube? ¿Tú puedes reclamarle a YouTube? En primera, ellos ni siquiera te tienen bajo contrato. No te dan algo nada más porque quieren. Sí, de hecho, eres muchas. Empleado. No eres empleado, exactamente. Eres tú produces contenido. No sé cómo sea. Porque si estás en el programa de socios. Ajá. O sea, sí, ¿cómo será? ¿Cómo lo describiríamos? Mira, es como si a nosotros nos hiciéramos el programa y de repente nos cayera un sponsor grande y ¿sabes qué? Y ahora ya nada más vas a hacer esto. Y eso si quieres, güey. Y ya te vamos a dar un dinero. Y ya si quieres tú puedes vivir de esto o no. Pero yo el día de mañana te puedo quitar todo. Sí, no está obligado. No estás obligado, exactamente, no está obligado a mantenerte realmente. Sí, les generas tráfico, les generas clics por la publicidad y todo. Pero ellos no tienen realmente un compromiso contigo. Ni tú con ellos, o sea, obviamente, por ejemplo, el desaparecido youtuber de Doctop, pues, que tenía un chingo de vistas también y estaban interesantes sus videos. No sé si te acuerdas de ese youtuber. No. No sé, del que te decía, no sé, desde las fosas de las Marianas hasta Tuano, es Doctops, bienvenido a Doctops. Está bastante interesante. No, nunca lo vi. Y de repente dijo, ya me reaching es madre, no sé, le cayó un trabajo o algo, no sé, se murió, lo atropellaron, algo. Y desapareció. Órale. Pero él no te. Y es Y creo que sí vivía de YouTube. Pero te digo, o se murió, o que no sé, pero no tenía ningún compromiso con YouTube, ni YouTube con él. Y así, tal cual. Y así es esto. A ver, Ejemplos de contenido apto para la monetización. Filmó un gato y no hay música de fondo. Te estoy dando ideas, güey. Sí. Su contenido, su video aquí contiene música libre de derechos de autor y usted puede mostrar que dispone de los derechos necesarios para utilizarlo con fines comerciales mediante un vínculo directo a sus condiciones. O sea, música libre, Creative Commons. Uh-huh. Un amigo ha creado el contenido para su video y lo ha autorizado por escrito a utilizarlo y a obtener ingresos con él. O sea que si tú filmas a tu gato y yo lo subo y tú me dices, sí, no hay pedo, monetízalo, se puede monetizar. Usted ha creado música original que no está asociada con ningún sello discográfico. También es monetizable. O sea, está cabrón, nada de covers. Ejemplos de contenido que no será apto para monetización. Sí, aquí nada más te dan unos ejemplos, pero son un chingo, la verdad. El video contiene música que compraste en iTunes o contenido que grabaste desde la televisión. O sea, no puedes poner un capítulo de La Rosa de Guadalupe que grabes con tu cel. Okay. Que sería irrelevante porque hay un canal de La Rosa de Guadalupe. Lo ves en HD, ¿por qué vas a verlo grabado desde celular? Sería bueno para comentarlo. Editaste una compilación de contenido creado por otras personas. Te hablan Bada y empieza y termina con Boon. Esto lo hace todo el tiempo. Puedo creerlo. Y lo monetizan los cabrones. El contenido incluye desnudos o material violento destinado a causar impacto y desagrado. O sea, nada violento, nada gore, nada de... Por ejemplo, ese video que te mandé de 3 minutos o menos, ¿viste que había mucha censura? Sí. Se lo habían borrado antes, precisamente porque no era apto para monetización y todo. Y decidió tapar esas partes, censurar cosas y ya quedó. Buena solución. Sí, es buena solución. Y bueno, ahora sí vamos a hablar. Esos son los términos, te los dice Google. Pero lo que no te dice es esto, de lo que vamos a hablar. ¿Cómo ganas de YouTube y cuánto te van a pagar? Bueno, ya hablamos de las empresas, de qué es lo que qué es lo que ellos quieren, o sea, tags del slime, de no sé, el reto de los chetos con ajo, un pedo así. El del plátano con Seven. Exactamente. Plátano con Seven, qué asco. Hay un reto de eso, o sea. Qué pinche asco. Y bueno, vamos. Las tarifas en México. Porque obviamente hay diferentes tarifas para México, para Estados Unidos, para Latinoamérica, Canadá, Europa. Pagan diferente. Vamos a hablar, por ejemplo, aquí en México. En México, por cada 1,000 reproducciones, son alrededor de 5 pesos. También influye el nivel de retención y duración del video. Por ejemplo, un video de 10 minutos, 15 segundos, y que tú lo veas 3 minutos, ya te monetiza algo. Y si das clic en la publicidad, mejor. Ya ves los anuncios de YouTube que aparecen ahí abajito o los que no se pueden saltar. Uh-huh. Mucho mejor. Si le das clic, mejor. Ahora, con unas más o menos, ¿te gusta? 800,000 reproducciones. Que hayan reproducido por lo menos, te digo, unos 3 minutos o si son completas, mucho mejor. Podrías ganar alrededor de... no sé, 4,000 pesos por video, unos $208 con ese video que tienes esas 8,000 reproducciones. Ahora, ¿cuánto dijimos que era era lo de la perrita? 5.9 millones. A ver, vamos a ver. Ah, bueno, mira, yo la hice con con 4.7 millones cuando estaba hace tiempo. Con 4.7 millones de visitas, un cálculo con el sistema actual da 23,500 pesos. O sea, es bastante. Sí, había que sumarle casi un millón más. Un millón más por... obviamente, por el tiempo. Son son casi 30,000 pesos que te da. Wow. O sea, te digo, si esos 30,000 pesos no se lo dan a esa organización, la neta son las hijas. A ver si no nos demandan. No, porque no dijimos su nombre. podemos decir Chafibun o Kakabum, lo que quieras, pero no podemos decir su nombre porque sí son super mamones. Han traído, por ejemplo, un rollo con el Dross, que lo tacharon de llegaron a la estupidez de decir que es un pedófilo, tenemos pruebas y la chingada. De hecho, son estos güeyes, son los que se atrevieron a decir que Ricardo Anaya nos demandó. No sé si viste eso, esa pendejada. Sí. Ah, fueron estos. Sí, fueron ellos. Wow. No. O sea, ya es, o sea, no. Sacar clic de donde sea. Este es el final de Balabun. Nos demandaron. Ay, pobrecitos. O sea, obviamente, y de hecho, también se pelearon por Washingo con eso. De hecho, el tipo borró un video por criticarlos. Porque según él, también lo querían demandar a ese güey. Y ese güey, no me voy a meter en pedos, bajo el video, estén chingando. Y de hecho, vi ese video y precisamente decía que, bueno, güey, a ver, yo les pedí copias de la demanda, el número, precisamente el número de la demanda, a ver, las fuentes, nunca se las mandaron. Pues bueno, pues soy un canal pequeño, y bueno, voy a investigar, o dime tu razón legal, o si quieres, yo veo. Y esos güeyes luego empezaron a chingarlo para que no hiciera eso, y dices, ya, bajo el video, asunto arreglado, para que no empieces a meter strikes a lo pendejo. Así son de cabrones estos tipos, O sea, me imagino así que su bufet de abogados, como el señor Burns. Sí, claro. O sea, con tanto que monetizan, tienen mucho que perder si los critican. Sí. Que están súper quemados ya. Precisamente por Dross, güey. Ok. Pero bueno. Aparte de esto, hay por ejemplo, el sistema Patreon, que es para, pues, darles, no sé, $1 al mes, $5, $3, hasta $50 puedes darles al mes a tus a tus patrocinados. Y también hay los sponsors, que por ejemplo, algo que me gusta de muchos angloparlantes. Por ejemplo, Linus Tech Tips, Unbox Therapy, SciShow, It's Okay to Be Smart, no sé, otros, Primitive Technology, ¿no? Pero, y algunos, por ejemplo, Cordura Artificial, Washingo, también, te dice, si al principio te dicen, ¿sabes qué? Pues este video está patrocinado por tal, ya te explican, no sé, en 2 minutos a lo mucho, o 1 minuto, lo más rápido que pueden, te explican su anunciante, lo que vende, su producto, bla, bla, bla, muchas gracias. Pero te dicen, este video está patrocinado. Hay otros que no te lo dicen. Sí, típico. Claro. Pero bueno, vamos. ¿Quieres ver más qué son las tendencias aquí en México? Ya te dije algunas, ¿no? Sí. Vamos a ver de los que, de, por ejemplo, Telemundo, El Señor de los Cielos. Ay, Dios santo, ¿cómo está pegando eso? Uy, sí, la cultura narca. Mira, hay otro video de Chafibun, adivina la canción nivel extremo. Hay muchas de música también. Música sinolense, banda MS, no elegí conocerlo. Estamos de la chingada. Bueno, al menos está más abajo que Gorillaz. 8 trucos de limpieza que harán que tu dispositivo se vea increíble otra vez. Genial. Sí, de, oh, y ya viste, no sé si estás viendo la miniatura. Sí. ¿Sí la estás viendo? Uh-huh. Está un teléfono todo rayado y al lado un teléfono todo bien bonito. Nada, no mames, güey. Funciona así, güey. El mundo oculto de Sabrina. Avance de feliz cumpleaños de Netflix. Ah, bueno. Enchufe TV, otro que es de sketches. Sí. Esos son buenos, Enrique, son Bunbury. Divertidos. Enrique Bunbury. ¿No se había muerto ese tipo? No, ¿qué te pasa? Órale, canción nueva. Sí, me gusta. Tú eres fan de Bunbury. Me gusta desde la época de los héroes. Ah, y te respetaba tanto. Conoce el nuevo integrante de Los Famosos, episodio 22, Extatlón México. Ah, bueno, está más o menos decente. ¿Eso qué es? ¿Exatlón? He oído mucho de él, pero nunca lo he visto. Es un show de TV Azteca de competiciones de deportivas entre creo que famosos y algunos deportistas mexicanos. Está pasable, está interesante. Okay. El Silbón, Draw My Life. Esto de Draw My Life, y yo pensé que había caído, pero no, güey. Tic Tac Draw tiene 1.1 millones de visitas hace un día. Neta, la generación Z está pegando cabrón, güey. Sí. O sea, en serio, yo no veo un millennial viendo Draw My Life. Nada más que tengo una mentalidad muy de niño. Tortas Lana del ahogadas, Rey. todos los secretos que debes saber. Ah, mira. Interesante. Ah, mira, pues, pues dale aquí abajo en compartir, ahí abajito en donde dice compartir pantalla para que yo también lo vea. A ver. Ahí, ahí puedes, darle clic ahí en el verde y seleccionas qué pantalla quieres compartir. Ya empezó. Ah, mira, ahí estás. Bachatas nuevo 2018, románticas. Prince Royce, ay Dios santo. 22 geniales trucos que cada viajero debe saber. Mira los blogs de Dross, dale ahí arriba. Estoy en directo en Juneau, septiembre 13, 2018. 6.4 horas. Se mamó. Se recontramamó el tipo, güey. Ya, madres. Pero sí, mira, Draw My Life en español. Reto cuatro elementos. Yo pensé que había ¿no? Pensé que había terminado eso de los cuatro elementos, pero ya ves. Es ¿qué es? Es igual un show de retos. Pero le hicieron, pero mira, le hicieron su canal. Parece que les fue mejor en en internet que en televisión. Es donde lo sueltan en una isla y tienen que Algo sobrevivir y así. matar a un jabalí y hacer una cabaña y cosas así. Matar un jabalí, nunca vi que mataran un jabalí. ¡Oh! No, pues no, no es mi tipo de televisión. No, por lo general en tendencias, pues es lo que la mayoría de la gente ve, lo que más promoción le hace. Te digo, por ejemplo, este de la lata es es el tipo que hace el escorpión dorado. ¿Has visto al escorpión dorado? Sí, una vez. Sí, no, ese tampoco es mi tipo de youtuber. Ya si quieres, ya dale ahí, ya quita la compartición de pantalla. Ya para que puedan dejarlo verlo. Sí, te digo, está padre. Está muy padre este programita. Yo se los recomendaría para reuniones, y yo he visto que se puede dar varios, ¿eh? Sí, es para reuniones. Para reuniones, es muy empresarial. Afortunadamente, yo creo que no es como no es tan popular, no es como Skype o como Hangouts. Y de hecho, el audio se ha escuchado bien, no se ha cortado para nada. El video se ha visto bien, no se ha cortado también para nada. Perdón por mi cámara que está de la chingada, güey. Es una cámara viejita. La compré como en 120 pesos, creo. No, pues sí. Y de hecho, tiene hasta en una de estas tiendas chinas. De hecho, me ves iluminado porque tiene luz. Ahora. Sí, está mamón, está Sí, mamón. sí, sí. Pero me gustó. Bueno, ese ha sido el programa de los youtubers. Y quería decir tantas cosas de los youtubers. Y bueno, no, ya sabes que sí voy a hacer mi pinche rant. Pinche iPhone XSRS Max, XS Max, no mames, güey. Al cambio son 27 mil pesos. O sea, máximo puedes comprar la versión de 512 gigas por 1.445 dólares o algo así, güey. Es una mentada de madre. Sí. ¿Y para qué te lo roben? Es una mentada de madre. Exactamente. Ah, y aparte tienes que sumarle el Apple Care y el case, porque no vas a andar con tu iPhone sin un case, güey. Obvio. Y tienes que, yo te aseguro que no van a vender el cargador inalámbrico junto con el iPhone. O sea, yo creo que te va a salir en total unos $1,600. Que es una mentada de pinche madre. Sí. Y entonces, para que no puedas, para que tengas nada más, 5 GB en tu iCloud. Es una mentada de madre, güey. Yo lo veo y me río. Estoy todos vueltos locos ahorita. Exactamente, todos vueltos locos por el anuncio. Pero en serio, el precio inicial es de $1,100. Sí, y en la configuración básica, obvio. Todavía no le estamos sumando el Apple Care, ni tu case, ni tu cargador inalámbrico, porque lo vas a querer con cargador inalámbrico. Pues sí, que valga la Yo pena. Sé que es como. Te da estatus y lo que tú quieras, pero. No sé, no le pides nada a tu teléfono, por ejemplo. No le pides nada a tu teléfono. Sí. Un humilde Mi Mix 2S. Exacto. No, de hecho está precioso el maldito teléfono, lo odio. ¿Viste que Xiaomi también sacó su Pocophone? Que ya un montón de gente empezó a reportar problemas de pantalla y. Híjoles, por el precio y ojalá y a muchos les haya tocado una pantalla buena. Pues sí. Sí, sería raro porque por lo general salen muy buenos. Sí, por lo general salen muy buenos, pero yo creo que la bronca es que, por ejemplo, no lo hizo Xiaomi. Sacó una submarca, como el Black Shark, que también es una submarca. Ah, okay. Lo que sí han dicho es que sí ha recibido actualizaciones. No como el precisamente el jodido Black Shark, que no ha recibido buenas actualizaciones. Que es un teléfono muy poderoso, pero pues no te sirve de nada si no le dan el soporte que se debe. Pero bueno, ese ha sido mi berrinche de hoy con el iPhone X. Es una mentada de madre. Yo no veo, es una estafa. Sí. Está totalmente desproporcionado la relación costo precio utilidad. No es buena. No, ¿cómo ves que nada más tiene una característica especial muy buena, que ahora ya puedes meter dos SIMs. Wow. Ya se volvieron locos. Sí, exactamente. Cosas que Android tiene hace años y se tardan en implementarlas en estos tipos. De hecho, yo odié el iPhone X precisamente por su modita del notch. Que ahora vienen todos los malditos teléfonos. Sí. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Se despide desde un agujero oscuro, frío y amargado el Teo. Yo acá, aguantando a Misfit, que hoy está de malas. Los saluda desde el Estado de México, Yodiel. Chao, nos vemos. Adiós.